noche. Y ya. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Radio Mórbido. Buenas noches, bienvenidos a este Radio Mórbido lleno de cuervos, lleno de oscuridad, lleno de monstruos. Yo soy Ricardo Farías, me dicen El War y esto es Radio Mórbido. Son las 11 de la noche en punto, estamos arrancando el programa y antes que cualquier otra cosa, y como mi dislexia es suprema, quiero mandar un abrazo muy fuerte a doña Claudia Pérez y Pérez, a.k.a. la madre de Santo Domínguez, que posiblemente sea lo único santo que hay en su familia, su madre. Pero bueno, le mandamos un abrazo, señora Claudia. Su hijo acaba de salvarnos el trasero y está operando la cabina. Santo, te queremos cantidad. Y bueno, para seguir con el amor, quisiera yo presentar a la Miss Bren Moller. Muy buena noche. ¿Cómo estás, Bren? Buenas noches. Muy emocionada por el tema de esta noche. Va a ser una noche muy mórbida. Sí, ya veo plumas negras acariciando la cabina. Pablo Guisa, ¿cómo estás? Never, never more. Muy bien, así me gusta. Doctor Royce, ¿cómo andas? Buenas noches. Minasan, konbanwa. Muy bien, ¿eso es algo de Edgar Allan Poe en japonés, no va? Claro, como Edogawa Rampo, que después vamos a platicar de él. Ah, muy bien, esa, la sacaste de la manga, muy bien. Doctor Beltrano, buena noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, todos preparados para hablar de uno de nuestros escritores favoritos, ¿no? Sí, no, bueno, uno de los personajes los consentidos. De los consentidos, claro. Exactamente. Y bueno, le mandamos un abrazo muy fuerte a Ricky Marín, que está muriendo de algún tipo de T-Virus. Qué bueno que vas a morir entre tus familiares. Te mandamos un abrazo. Y bueno, empezamos por el principio, pero antes de eso, déjame decirle rápido el teléfono en cabina, es el 529-2599. Ya saben, al señor Royce lo encuentran en @RoyceConZeta. A Pablo en @Pablo-Guisa con S, Bren Moller, así como se oye con doble L, Doctor-Beltrán y a su servilleta en @Guarache, WARATXE. Y todos los comentarios, mentadas, todas las cochinadas que siempre le escriben al Doctor Beltrán y al Doctor Royce en el hashtag Radio Mórbido, pero estas son las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Y para empezar las noticias de la noche, les contamos que en el Festival de Sundance se acaban de presentar varias películas, entre ellas Cuties con Elijah Wood, Dead Snow, Red vs. Dead y The Raid 2. Yeah. Es Dead Snow 2, que es uno de estos grandes éxitos del crowdsourcing, ¿no? Y de Noruega también. ¿No? Maravilloso. Y pues el señor Elijah Wood que anda haciendo cosas de horror y comedia. Muy bien, ¿no? Sí. Y hoy el Sensei Royce atendió la función de prensa de la película de Joe Frankenstein. ¿Cómo hiciste, doctor Royce, para pasar entre codazos y pequeños jóvenes pubertos sudorosos y llenos de granos? Sí, y llenos de palomitas, de esos que se meten al cine así a gorrear. Oye, define rápidamente pues, Joe Frankenstein. Mira, es Frankenstein meets Underworld. Eso es el mismo, la misma producción, ¿no? El ajá, mismo equipo. Es el mismo equipo de producción, los mismos efectos visuales, hasta los mismos actores. Los actores, sí. Billy Nighy siempre sale increíble. Y Aaron Eckhart creo que no está tan mal, nada más que es como una especie de Keanu Reeves con Frankenstein. Wow. Wow. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ahí viene 47 Ronan, ¿eh? Ahí viene 47 Ronan. Es que haz de cuenta que es algo así, ¿no? como un Frankenstein contemporáneo, ¿no? Con, yo decía que con esteroides. Sí, sí, exactamente, sí. Pero está divertida, está entretenida. Sí, no, no. Palomera. No es una mala película, creo que está entretenida. No es ningún clásico, pero creo que puedo pasar bien. Y la estrenan ya este fin de semana, entonces, pues si les gusta este tipo de género, vale la pena verlo. Está muy sacado de la manga, está basado en una novela gráfica. Joe Frankenstein también. Entonces, pues ahí hay elementos medio extraños, interesantes también. Muy bien, Miss Bren. Pablo Guisa tiene Pablo muchas Guisa. Sorpresas. Y yo noticias. Tengo sorpresas que no necesariamente vamos a revelar todas, pero no, sí ya, vamos a hablar escupe, de. Lupe. Sí, vamos a hablar de que ya viene, ya está a punto de regresar la cuarta temporada de The Walking Dead para retomar donde nos quedamos antes de las fiestas. Exacto. Y muy, muy próximamente les vamos a tener información, les vamos a tener una sorpresa y van a ver cómo Mórbido y Radio Mórbido también al servicio de la comunidad entran junto de Walking Dead a hacer cosas muy interesantes. Yo lo único que les puedo adelantar es que coman bien, desayunen fuerte, no consuman alcohol ni ninguna otra sustancia. Porque próximamente les vamos a decir cómo nos van a poder ayudar a nosotros y a todos nuestros compañeros. Oye, Pablo, hay que decir que ya que estás hablando de The Walking Dead, para terminar con las noticias, hay algo muy divertido alrededor de The Walking Daryl. Dead. Daryl meets Norman Reedus. Es decir, si ustedes creen que Daryl es un badass, sí, ¿no? Como se le dice, como diría el clásico Don Cheto, ¿no? Es un badass, pero en la vida real el actor es un poco miedosillo. Pussy. ¿No? Un poquito pussy. Esto es un normal, ¿no? Sí. Los zombies espantan a cualquiera. Pues sí, oye, pero te sale. Bueno, pero debería estar acostumbrado, ¿no? Pues sí. Pero es que este no tiene ni brazos ni piernas, ¿qué onda? Ni ballesta. Y no necesita efectos, ¿eh? By the way. Si nos están escuchando y dicen, ¿de qué demonios están hablando estos güeyes? Nos referimos a una prank joke, una broma que le jugaron en, digamos que en estos junkets de prensa que se le hacen a Norman Reedus. Escondieron a un compadre que solamente tiene un brazo, un cuate que es súper fan de la serie además. Entonces le hicieron el favor de pimpearlo como zombie, de hacerle todo el costume y después darle el placer de poder asustar a Norman Reedus. La noticia completa la encuentran en www.morbidofest.com. Y bueno, para que vean cómo se asusta Norman Reedus y no es tan machín como creían. Pero bueno, estas fueron las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Y bueno, ya estamos de regreso después de escuchar la información relevante. ¿Y el programa de hoy? Chan, tan, chan. Tan, tan. Pues es sin duda para, si no el más grande, yo sí creo que uno de los más grandes personajes que ha contribuido a el terror, el horror, la ciencia ficción, la novela policíaca, el cuento, la novela, la poesía, etcétera, etcétera, etcétera, Edgar Allan Poe. Creo que las generaciones actuales han de pronto conocido primero a Edgar Allan Poe a través de los episodios de Los Simpson. Y después han dicho, ¿quién es ese personaje? Ese güey que sale ahí. Y han hecho como, ¿no? Un conocimiento inverso de Los Simpson para atrás. Pero si Edgar Allan Poe vivió en 1800 y aún es tema para estar en Los Simpson, quiere decir que su influencia sigue siendo de esa magnitud. ¿No? Vigente. Sí. No, la mayoría de las películas de terror actuales tienen algo de Edgar Allan Poe. Creo que han sido pocos autores que han logrado trascender de la manera como lo han hecho Poe y otros muy pocos, y creo que mucho tiene que ver con el contenido tan rico y tan valioso de todas sus obras literarias. Es de los pocos que sí logran trascender barreras de tiempo y de muchas cosas. No, bueno, y además es un personaje en toda la extensión de la palabra. Es un poeta, un narrador es... Poeta maldito, por favor. Maldito, por supuesto. Es la efigie de Baltimore, además. Aunque él no nació ahí. Sí. Pero murió ahí. Él murió ahí, pero y además ejemplo, lo estamos honrando, de alguna manera, por su pasado natalicio, que fue el 18 de... 19. De este mes. 18 o 19. 19. Te he puesto las tortas. Venga. La torta, pero no, bueno. No, 18, doctor. El 18, domingo. ¿Verdad? Pero bueno, no sé, el punto, y para cerrar esto y ya escuchar un poco más de información acerca de Edgar Allan Poe, hay que decir que es sin duda síntoma de su tiempo, pero también es influenciador de todos los tiempos que le siguieron después de su escritura, ¿no? Y lo hablaremos más adelante. Como ondas expansivas, el señor Poe se acercó a muchas generaciones, pero para escuchar más sobre eso, esta es la cápsula informativa. Son muchas las teorías detrás de la inspiración que tuvo Poe para escribir tal cantidad de obras. Muchos dicen que la pluma de Edgar Allan Poe era guiada por el alcohol. Su vida estuvo plagada de experiencias complicadas que lo llevaron a beber de manera descontrolada, lo que sumado a los traumas y los problemas del día a día, pudieron haber resultado en la ecuación perfectamente siniestra para generar cuentos como los que conocemos hoy. Otros aseguran que la mayor influencia que tuvo Poe fue el desamor. Pero analizando a fondo su vida y sus obras, podemos llegar a afirmar que existe un común denominador, la muerte. No existe duda alguna que está presente de manera permanente en la vida y obra de Poe. Él y sus hermanos quedaron huérfanos a muy corta edad. Su madre murió de tuberculosis y su padre los abandonó. Poe se convirtió en una nube color petróleo. A donde iba había muerte y sufrimiento. Sucedió al moverse con sus padres adoptivos. Su padre adoptivo abusaba de él a tal grado que prefirió enlistarse en el ejército. Tiempo después, habiendo escrito algunas obras, recibió la noticia de que su hermano había muerto de la misma manera que su madre. Golpe emocional que lo llevó a escribir El Cuervo. Poe comenzó a tenerle pavor a la muerte. Odiaba los cementerios. Incluso la muerte de su padre adoptivo le afectó y generó un cambio en su prosa. La muerte lo llevó a la bebida. Al poco tiempo se casó con su prima, pero la tuberculosis y la muerte llegaron de nuevo. Esto resultó en uno de sus poemas más representativos, Annabel Lee. Parecía ser que la muerte era la inspiración que impulsaba a Poe a escribir sus mejores obras. Tiempo después volvió a comprometerse, y días antes de su boda salió de viaje. Sufrió de una sobredosis y lo encontraron moribundo, alucinando en una banqueta. Falleció al poco tiempo, y según los registros, sus últimas palabras fueron: «Dios, ayuda a esta pobre alma». Es imposible negar que la muerte fue la musa de Poe, una musa que lo siguió a todas partes y que atormentó cada día de su vida, que logró generar alguna de las mejores obras de terror que se han escrito. Una musa que se viste de negro y que podemos recordar siempre al leer, aunque sea uno de los poemas de Edgar Allan Poe. Va a escuchar Who Am I de Lou Reed. Sometimes I wonder who am I. The world seeming to pass me by. A younger man, now getting old. I have to wonder what the rest of life will hold. I hold a mirror to my face. There are some lines that I could trace to memories of loving you. The passion that breaks reason in two. I have to think and stop me now. If reminiscences make you frown, one thinks of what one hoped to be, and then faces reality. Sometimes I wonder, who am I? Who made the trees? Who made the sky? Who made the storms? Who made heartbreak? I wonder how much life I can take. I know I like to dream a lot and think of other worlds that are not. I hate that I need air to breathe. I'd like to leave this body and be free. I'd like to float like a mystic child. I'd like to kiss an angel on the brow. I'd like to solve the mysteries of life by cutting someone's throat or removing their heart. You'd like to see it be. You'd like to hold your eyes. And though you know I'm dead, you'd like to hold my thighs. If it's wrong to think on this, to hold the dead past in your fist, why were we given memories? Let us lose our minds and be set free. Sometimes I wonder, who am I? The world seeming to pass me by. A younger man now getting old. I have to wonder what the rest of life will hold. I wonder who started this? Was God involved and gave a kiss to someone who later betrayed? And godless love sent us away to someone who later betrayed. And godless love sent us away. Traiga sus cosas, largo, vamos al estudio a hacer unas grabaciones. No. Radio Mórbido. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso en Radio Mórbido. 11 de la noche con 16 minutos. Algunos saludos a través de Twitter, a través de Facebook. Gracias a toda la gente que nos comenta a través del hashtag Radio Mórbido. Y nos escribe por aquí Carlota Aparicio. Saludos a los Joris en la cabina. No sé a qué se refiere con eso de Joris. Yo supongo que es a Royce y algún fetiche. Ay, sí, que tienen entre ellos. Pero bueno, más allá de eso, le mandamos un saludo. Diego Sosa. A Nadia, que nos pone esta gran cita de Edgar Allan Poe sobre volverse... ¿cuál sería la traducción de insane, de insano, de loco? Loco, insane, loco. Demente. Loco, loco, demente. Me volví demente con unos alargados intervalos de terrible y horrible salud, ¿no? Una cita de Edgar Allan Poe. Irene Barrientos, te mandamos un saludo. Bibis 969 también. Y nos recomienda este cómic de Marvel dedicado a Poe, ilustrado con toda su obra. Mientras lo hace, se está echando, dice, una cerveza de café. Ándale. Bueno, le mandamos un saludo también a Ome, que fue la culpable de escribir estas cápsulas que están escuchando. Y bueno, por ahí, mi querido Pablo. En Facebook tenemos también... ¿Alguna cátedra en particular? Pues mira, mucha gente que está posteando cosas. El doctor Beltrán, evidentemente, ya sabes cómo es. Se duplica, ¿no? ¿No? Se triplica. Sí, se triplica. Y está dando José con... Reznov Orea. Perdón, nada más para que no digan que no acepto mis cosas. Ya perdí unas tortas, vamos a ir a las tortas Po. El doctor Beltrán y yo voy a pagar mi apuesta. Muy bien, José Reznov Orea nos pone aquí comentarios. Ana Ruiz García, Eric Hernández, gran tema el de hoy para empezar... un programa de 2 horas, ojalá. Uf, estaría genial. Porque sí nos va a quedar muchísimo fuera, mucho evidentemente. Fuera. Jennifer Gabriela también nos desea buenas noches. Misak Vázquez Catalán nos pone ahí la foto de Bart hecho cuervo. Walter Bonillas, pura vida Mae, ahí hasta San José, Costa Rica, que siempre nos escucha. Héctor Palacios Gore, que regresa de nuevo a las andadas, Armando Alayón, Miss Zach Vázquez Catalán, Alejandro Quintero, Sandy de Mórbido Zombie Club en León también. Un saludo a todos para León y mucha más gente que aquí está comentando sobre muchas cosas, incluyendo The Following, que es una serie a través de la cual mucha gente ha conocido a Poe, de las que ya vamos a hablar más adelante. Muy bien. Primero edúquense. Exactamente, así es. A ver, yo quisiera arrancar con una pregunta básica con la que creo que podemos cada quien, desde su perspectiva, atacar el tema del maestro Poe. Pero podemos entender que Edgar Allan Poe es un mórbido por excelencia. ¿Por qué demonios? ¿Por qué lo consideramos un mórbido? ¿Por qué le dedicamos un programa así como lo hicimos en su momento con King o con Lovecraft o etcétera, etcétera? Influenciados por Poe, por cierto. Por cierto, ¿no? Mira, Edgar Allan Poe, es más, si quieren, hablen los demás y ahorita yo les digo. A ver, por favor, señores. Bueno, Maestro pues, Royce. Sin él no tuviéramos pues la literatura de terror tal cual la conocemos nosotros. Ese terror como intimista, ¿no? Y además ese terror en la mente. O sea, sí hay aspectos sobrenaturales, pero más que nada es una cuestión de quién es el verdadero monstruo, ¿no? Esto que plantea Clive Barker, que plantea Stephen King, en realidad el monstruo somos nosotros mismos. Exacto. Esa locura que alucinan sonidos, que alucinan golpes en las paredes, es más bien una cuestión de introversión, ¿no? Es una parte interna, ¿no? No es esa cosa de fantasmas y es ese terror sobrenatural de demonios. Es más, no existen esos temas dentro de la historia de Edgar Allan Poe, ¿no? Y además, bueno, influyó a todo el mundo, ¿no? Y tratar de hilvanar un poco con lo que dices, doctor Royce, para decir que lo interesante de Poe es que justamente decía Julio Cortázar, que fue uno de sus traductores. Uno de sus mejores traductores al español. Y además, no solamente eso, sino también Baudelaire al francés. Claro. Dos hombres que también hablaron desde sí mismos y también lograron de alguna manera tener esa voz interior, ¿no? Decía Julio Cortázar que Poe no era otra cosa que un gran egoísta, pero al mismo tiempo un gran artista que no lograba entender a través del tú, es decir, en el otro lado, sino que se entendía desde sí mismo, ¿no? Pero si alguien sabe de el otro, es el doctor Beltrán. Bueno, yo quería mencionar que sin duda a principios del siglo XIX las cosas se hacían totalmente distintas ahora. La forma de narrar era directa, no te podían estar describiendo cuántas personas había en el cuarto. Eran historias cortas, era la época del cuento, era lo que vendía, ¿no? El cuento, historias muy cortas que te podías sentar y de una sola sentada leías una historia que te dejaba abrumado. Y en la prensa, ¿no? Además. Claro, además en la prensa escrita, en revistas pequeñas, pasquines, cosas editoriales muy, muy interesantes, que era otra cosa de sus virtudes de Edgar Allan Poe, que se dedicó a ser un editor brillante, que cada cosa que tomaba como una revista de poca monta, él lograba hacer que vendieran mucho más en calidad y en sus ventas económicas. Entonces, hacía las cosas de manera distinta y yo creo que, como todo, las influencias de la época, él era un personaje cuyos padres habían sido actores ambulantes. Y bueno, seguramente él heredó esa parte de tratar de generar emociones. Sin tener esa cercanía con ellos, pero exacto. Sí, genéticamente de alguna manera, ¿no? Oye, pero yo quisiera que ahorita que estamos hablando más de la persona que de su trabajo, a mí me encantaría escuchar un poco las historias alrededor de Poe y cómo se cruzaban con el creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, mi querido Pablo. Tienes una gran anécdota que no quiero que nos pasemos en esta primera parte del programa sin que nos las cuentes, por favor. Mira, yo primero quisiera que la gente tratara de entender nada más que Edgar Allan Poe murió a los 40 años. Exacto. Y su obra, toda la producción de su obra fueron 20 años. O sea, él cuando cumplió 20 años empezó a producir y durante 20 años tuvo una grandísima producción literaria y a los 40 murió. Tomen esos, ¿no?, escritores jóvenes. Hoy en día hay escritores que se tardan 10 años en hacer su primer novela y luego 10 años en presumirla y luego se mueren. Por el otro lado, Edgar Allan Poe además solo publicó una sola novela, ¿no? O sea, tiene muchísimo cuento, sí, ¿no? Sobre todo, tiene poesía, muchísimos poemas. Dejó una cantidad de obras inconclusas impresionantes, pero tiene una única novela que se llama La narración de Arthur Gordon Pym, que además, exacto, es como la para que lo entiendan en términos cinematográficos, es la precuela de las montañas de la locura de, la locura de H.P. Lovecraft. Exacto. O esa obra de Lovecraft es la secuela de la narración de Arthur Gordon Pym de nuestro querido Poe. Poe influenció a todos. A todos los que vale la pena mencionar, y entre ellos está Julio Verne, H.G. Wells, Charles Baudelaire, Lovecraft, Ray Bradbury y muchos autores más. Pero específicamente hay un autor, ¿no?, muy reconocido por sus obras de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Oye, perdón, Pablo, perdón que te interrumpa. Dispénsame, por favor. Paréntesis. Paréntesis. Pues siempre haces lo que quieres. Sí, ya veo. ¿Para qué me pides? Tu programa. Exactamente. Vamos a... No, no es cierto. No, quería decir que justo antes de que mencionara lo de Arthur Conan Doyle, hay que decir que para echarle más fuego a ese asunto de lo prolífico que fue y lo corto que fue su carrera y tan impresionante... Cuando apenas tenía 34 años, ya había escrito en aquel entonces El Pozo y el Péndulo, La Caída de la Casa Usher, William Wilson, Ligea, Los Crímenes de Rumor y el Hombre de la Multitud. Para entonces ya había escrito todo esto, así es que no es que lo haya escrito casi en el lecho de muerte sus grandes obras, las escribió en el transcurso de los años y su genialidad estaba presente todo el tiempo, ¿no? No fue algo, no fue un chispazo, pues, ¿no? No, fueron 20 años muy prolíficos, como en ese entonces, digo, Mozart, Beethoven y otros autores como ellos, toda su obra fue de la pubertad a lo que hoy conocemos como, ¿no?, los nuevos 30s, que son los 40s, porque ahí se morían todos en ese entonces. Pero bueno, uno de los personajes más importantes de la obra, evidentemente de Poe, es este detective, que es Chevalier Auguste Dupin, y Arthur Conan Doyle, en una de sus novelas, de hecho en la primera novela en la que aparece Sherlock Holmes, sale Sherlock Holmes hablando de Auguste Dupin, diciendo que no, hombre, que sus técnicas eran anticuadas, malísimas, que era un imbécil. Básicamente. ¿No? Entonces ahí Arthur Conan Doyle dijo, pues, antes de que me digan que se parece, mejor lo niego. Como varios autores. Mejor lo niego públicamente en mi novela. Esto es una cuestión que se le llama la angustia de las influencias. A ver, ¿cómo es eso? La angustia de las influencias y una... escritora que se llama Anne Rice. Me suena, ¿eh? Hace no mucho tiempo también lo hizo en una película que se llama Entrevista con el Vampiro, donde justamente se le va a la yugular a Bram Stoker. Y dice, no, ese Bram Stoker es escribía todo mal. O sea, era un borracho. No lo puedo creer, pero qué osadía. También The Hunger Games, ¿no? Sí. Vimos lo mismo. Claro. No, jamás. Yo nunca he escuchado de esa obra japonesa. Ese Battle Royale, no sé qué es. ¿De qué me están hablando? Hasta el mismísimo Guillermo del Toro no dijo que nunca había visto Evangelion. Pero bueno, hoy en día... Estoy cansado. ¡Por favor! Hoy en día, una de las cuestiones que a mí me encantaría y que de pronto me gusta muchísimo imaginar es, ya que Edgar Allan Poe era de pronto tan breve, tan conciso, tan económico en sus textos y sus conceptos, lo que no podría haber hecho Edgar Allan Poe con Twitter. Sí, claro. ¿No? Bien, o sea, nos escritos haber cortos, contado unos cuentos miles en Twitter de cuentos increíbles. Pero bueno, la verdad, yo creo que una de las cuestiones que sí tenemos que saber, y no por Twitter, sino por las ondas de radio, es definitivamente cómo sobrevivir a las historias de Edgar Allan Poe. Un viejo amigo de la infancia te invita a pasar unos días en el gran caserón en donde vive solo con su hermana. Piensas que es una estupenda idea y decides aceptar tal cortés proposición. Antes de que pases unos días de horror luego de que la hermana muera de una misteriosa enfermedad y terribles cosas sucedan, te damos algunos consejos para sobrevivir a la literatura de Poe. Aléjate de los animales, sobre todo de las aves y muy en particular de los cuervos. Se sabe que ellos gustan de ir a atormentarte y a echarte en cara tus fracasos. Les encanta hablarte y llevar tu mente hasta el desquicio. Si te invitan a una gran fiesta de máscaras, cuya locación es una mansión enorme en la que cada cuarto estará adornado de un color, uno de ellos rojo, mejor no vayas. Si son demasiadas tus ganas por el gran festín, acude y márchate antes de la medianoche. Podrías contagiarte de alguna peste. Las mascotas significan gran compañía, incluso en extraños lugares donde pueden poner tu cadáver. Consigue un gato negro. Te cuidará incluso más allá de la muerte y delatará al maldito que rompió tu corazón. Olvídate de salir por la noche. Las calles se tornan peligrosas y no sabes qué clase de maníaco puede rondarlas. Hay hombres de mente siniestra que podrían secuestrarte, llevarte a un calabozo y torturarte con los artefactos más terribles como un péndulo y una cuchilla. Si te casas con una hermosísima mujer de cabello negro y muere, no vuelvas a casarte ahora con una rubia. Podría morir esta también y su cuerpo ser la oportunidad perfecta para que la primera regrese. Mejor ni te cases. Finalmente, acude regularmente a tu psiquiatra de confianza. Revisa que tu mente esté tranquila y estable. Ignora las voces, las palabras, los ruidos, los latidos. Esos malditos sonidos debajo de la madera donde escondiste su cadáver. tienen que irse de aquí pronto. ¿Pero tú qué estás haciendo aquí solo? Las preguntas tontas, Mayra. Corren peligro. Todos corremos peligro. Radio Mórbido por Ibero 90.9. Ibero. Twitter @ Mórbido Fest. # Radio Mórbido. Estamos de regreso en Radio Mórbido, 11 de la noche con 34 minutos. Y un saludo a toda la gente que nos comenta por acá. Peter Nadia nos recuerda que en Baltimore hay un museo dedicado a Poe. Y bueno, cómo no, ¿qué más? ¿Qué más tiene Baltimore, claro, además de... Cuervos. Oh, los Ravens. Los Ravens, exacto. Y para quien tenía duda de por qué demonios es eso. Sí. Pero oigan, déjame decirles que Mórbido no solamente es un festival de cine, una revista, un programa de radio, sino también de vez en cuando es un editorial. Y entre sus libros hay uno dedicado a Carlos Enrique Taboada, que lleva por título Taboada, donde casi al final del texto aparece una especie de ensayo gráfico del Dr. Royce que está conectado de alguna manera con Edgar Allan Poe. Ah, y sí, a mí sí. Me gustaría que me contara un poquito de esa experiencia y a quién le dedicas ese texto, mi querido Royce. Sí, es que, mira, Taboada tiene una gran influencia de Edgar Allan Poe, ¿no? No, para nada. ¿Tú crees que el gato de...? El gato negro. Más negro que la noche. El Beck, la mujer en la oscuridad tampoco, ¿no? No, me suena, no me suena. Pero yo hice una relación en esta como especie de... me gustó tu ensayo visual, ensayo gráfico, la descripción que dijiste, de un escritor japonés que se llama Edogawa Rampo. Ah, ching. Que si lo pronunciamos así, Edogawa Rampo, es Edgar Allan Poe, a la japonizada, que en realidad es el seudónimo de Taro Hirai, un escritor que es el padre de la novela policíaca y de terror en Japón, muy influenciado por Edgar Allan Poe en la novela, digamos... occidental que llegó a Japón, uh-huh, de Francia y de Estados Unidos, influyó mucho esta narrativa japonesa contemporánea. Entonces, Edogawa Rampo hizo unas historias muy extrañas, completamente influenciadas por la obra de Edgar Allan Poe, y en esta historia que narro, y como que vinculo esas similitudes que hay entre la narrativa de Edogawa Rampo y de Carlos Enrique Taboada, de sus películas. Por ejemplo, la presencia de las mujeres como personajes muy principales, esta cuestión de la mente, de que todo está en la mente, esta cuestión también de la psicosis de cada uno de los personajes, ¿no? Y de estos fantasmas que nos van acosando todo el tiempo. Sí, de la monstruosidad que tiene cada uno, que tenemos cada uno de nosotros, y al mismo tiempo lo descubrimos mientras nos vemos reflejados en algunas de las historias de Edgar Allan Poe, aunque nunca le vayamos a sacar un ojo a un gato. Tú no, ¿verdad, Pablo? Obvio, gato no. Gato no, perro sí. A un persona gato, no. Sí. No, yo tampoco diría eso. Ok, muy bien. Yo nunca dije eso, a mí no me afectó. Pero solo en este programa se crean esos puentes y esos vínculos, ¿no? Entre Taboada, directores japoneses, Edgar Allan Poe. Y por cierto, esa parte del libro de Royce es en cómic. En cómic, hay que decirlo. Y es a colores. La única parte del libro a colores. Yeah. Vámonos al cine y a las historias. Y ahí vamos conectando. Algunas, ¿no?, de las que ha influenciado Edgar Allan Poe, que son muchísimas. Y podríamos también ir viendo y diseccionando este cadáver a partir de los distintos géneros que él tocó, que es como lo conocemos ahora, ¿no? Ahora se diseccionan estas cuestiones con estos subgéneros y géneros. Antes no era así. Antes Poe se sentaba a escribir y no decía, voy a hacer un cuento del subgénero ficción. Sí, con, ¿no? Pero sí lo creo de alguna manera, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Como deben ser las exacto, cosas. Sin saberlo. Pues lo hizo, o sea, lo hizo de manera natural y después la gente para entender... Le puso nombre. No, lo tiene que diseccionar. Poe no era un improvisado, hay que decirlo también, ¿no? Era una persona que sí dictaba cátedra de alguna manera y lo hacía siempre alrededor de los que les parecía más pretenciosos, sus colegas académicos y escritores y periodistas. Y tenemos que decir que no era una persona fácil, que tenía una exacto, personalidad muy fuerte, que tenía una vida muy tormentosa, ¿no? Nunca lo adoptaron, sus padres murieron, su mujer fue sumamente enfermiza y Poe toda su vida adulta sufrió de un alcoholismo crónico absoluto. ¿no? Que hacía que además pues no se aguantara nada y le dijera a todo mundo. Sus verdades. Hay que decir que a pesar de su alcoholismo era muy disciplinado a la hora de escribir, ¿no? Una cosa no quita la otra. Exactamente. Tú puedes ser alcohólico y disciplinado y beber todos los días. Claro, la es una disciplina. Cantidad en la, al mismo tiempo. Disciplinadamente. No, pero hablemos de algunos. Si escribes o no. Bueno, ¿por dónde quieres hablemos empezar? De algunas de sus obras. Híjole, bueno. A mí, digo, a ver, yo una de mis favoritas es La caída de la casa de Usher. Sí, increíble. ¿Cómo no? Sin lugar a dudas, en todas sus versiones. Uh-huh. Yo me acuerdo, yo leí muy niño... La caída de la casa de Usher, la leí en inglés, era además un libro así como de pasta verde, verde botella, roído de las orillas. Lo leí en casa de mi abuelo y lo que yo más deseaba es que la casa de mi abuelo fuera la casa de Usher y que todas mis tías y tíos acabaran derretidos y quemados en esos cuadros y que la casa se, ¿no? Se cayera abajo. Fuera cenizas, exactamente. No, bueno, y además tiene... Y fui piromaníaco. Y lo intenté, juro que lo intenté. Gracias, por el honor de este programa te agradecemos que lo hayas intentado. Y hay que decir que en particular ese relato tiene la perversión desde muchos puntos de vista, ¿no? Incluso el tema de la relación entre los hermanos. Ajá, el incesto. El incesto. Es. Es decir, por donde lo veamos, tiene una conexión con lo perverso y con lo monstruoso. Lo mórbido. ¿No? Lo mórbido. La enfermedad literal. Está del físico de escuchar, ¿no? Sin embargo, y aprovechando que tenemos este doctor médico en casa, una de las cosas también muy particulares de Edgar Allan Poe que no se acostumbraban en la época y que ahora a la gente le parece sumamente normal, fue, y por eso también él es el padre de la novela policíaca, fue presentar... Sí, todos estos hechos, ¿no? Cargados de misterio, cargados de maldad, cargados de toda una serie de cosas, pero él era un hombre que razonaba y que ponía mucho raciocinio también en sus personajes. Claro. Esta cuestión de presentar... De la lógica. ¿No? De que hay un crimen y luego se hace toda una investigación y un desarrollo y se llega a una conclusión. Dupin, su primer detective. Ajá. O sea, para mí, en la literatura, además, Edgar Allan Poe es el... primer investigador forense. No, bueno. ¿No? Ahora Grissom en CSI Las Vegas se la saca de la manga, pero hace siglos, literal, siglos, Edgar Allan Poe ya lo hacía. Doctor, ¿qué tienes que decir? Sí, bueno, él investigaba, ¿no? Manchas de sangre, cómo se comportaba la sangre dentro del muerto, cuánto tiempo tenía que calcular para que se depositara, si era posible o no durante la muerte, la congelación del sujeto. Era padre de la investigación criminalística. Es que ahorita que dices precisamente eso, él es contemporáneo también de, por ejemplo, de Lombroso, que es uno de los padres de la criminalística y de los estudios criminológicos en Italia. Este del perfil del criminal, ¿no? Entonces Exacto. Se ve que Edgar Allan Poe además estaba muy bien informado, una especie de Thomas Harris leído, ¿no? del siglo XIX, ¿no? No, decían que devoraba las revistas inglesas y europeas, aunque decían que posiblemente no hablaba completamente bien el alemán o el francés, pero todo lo que le llegaba lo devoraba y lo leía, y de ahí tenía también parte de su influencia. De hecho, como lo hacen todos los escritores y que se basan en la vida real y en ciertos hechos para sus novelas, a Poe le llegó incluso a pasar que él tomaba casos reales de asesinatos que habían sucedido en ciertos lugares, muchos de ellos sin resolver, y a partir de eso él escribía un relato y un cuento, y sus detractores llegaron a decir que en realidad eran tan buenos sus relatos y todo lo que él escribía porque de verdad había él matado a estas personas. Exacto. Y por eso nunca se habían encontrado los cadáveres y que ahí estaba el la clave perfecto. en lo que él había escrito. Tuvo muchos detractores. Oye, y para seguir hablando de casos médicos, está también ahí la verdad sobre el caso del señor Valdemar y lo que podríamos entender como un relato sobre un científico loco. ¿Es el subgénero del científico loco, sí o no, doctor Beltrán? ¿Y si hay un zombie o no hay ahí un zombie? Yo creo que sí. Yo apuesto porque no. Yo digo que simplemente es una persona agónica que te trastorna a ver la forma en que sufre, en la que no puede respirar. O te está muriendo. La idea es que te trastorne de alguna forma. Yo digo que sí es. Porque, como lo estábamos comentando, es un tema de preservación, ¿no? Y al final del día, un zombie es un muerto viviente. Murió. Por ejemplo, otro contexto donde pones en un libro que se llama, en un texto que se llama La Máscara de la Muerte Roja, donde de repente todos empiezan a escurrir sangre por los orificios y tienen lágrimas de sangre. Y es como Carrie, mira. Ese tipo de cosas podrían explicarse científicamente hoy con enfermedades como la púrpura trombocitopénica, en donde tú vas perdiendo plaquetas. Ay, güey. Y entonces la sangre empieza a escurrir por sí sola, pero genera un error terrible. Si quieren escuchar más de este conocimiento científico del doctor Beltrán, está su columna en la página de Mórbido, que se llama Desde el Quirófano, donde se encarga de hacer este tipo de develaciones, donde Poe en realidad se estaba basando en enfermedades reales. Poe sin duda fue un investigador forense, que aprovechó además la absoluta ignorancia de la época en la que él creció y en la época en la que él trabajó. Él es de Estados Unidos. Para todos nosotros y para la mayoría de las últimas 10 generaciones, Estados Unidos es una potencia mundial. Sin embargo, cuando Edgar Allan Poe era un escritor de los Estados Unidos era un paisucho que estaba intentando emerger. Las potencias eran Inglaterra, ¿no? Era Francia. Alemania, era Francia. Europa era las potencias. Estados Unidos no pintaba en el mapa. Entonces, tampoco es lo que Estados Unidos era hoy, y era un país, bueno, iba a decir, era un país sumamente ignorante. Lo sigue siendo. Ay, ¿cómo generalistas, Pablo? No, hombre. Pero bueno, ahora que dices eso sobre Estados Unidos. Nada más los Unidos, latinos son los inteligentes, exacto, en ese país. Hay que decir algo al respecto, que sin duda nunca cayó también Edgar Allan Poe en Inglaterra o en Gran Bretaña, entre otras cosas porque no tenía tampoco ese sentido del humor. O sea, no, su fuerte no era el sentido del humor, ¿no? No, entonces, y yo creo que en especial la sociedad gringa, ¿no?, son mucho más aceptantes de esos temas que otras culturas. Creo que su cultura y muchas de las producciones que hacen están empapadas de esta cultura mórbida. Y a ellos no les afecta tanto como a otras culturas. Y justo también estamos, o sea, si ponemos en contexto el asunto de Estados Unidos era un país y una sociedad emergente que estaban buscando nuevas maneras de comunicarse, que estaban buscando nuevos caminos. Poe era un autor que empezó a escribir cosas distintas a lo que escribían los clásicos en el viejo mundo. Vulgar. Y lo empezó a escribir algunos, además, como cuentos. Claro. Ni siquiera como grandes novelas largas, con, ¿no?, con toda la formalidad de la escuela clásica. Entonces sí lo veían, ¿no?, como un autor popular, vulgar, alcohólico y malhumorado, y además gringo. O sea, no le quedaba para rematarle. Todas las detrimentos no del mundo. Nada. Exacto, todos los problemas. Y bueno, y ahora que yo les propongo que después de esta cápsula regresemos ya a hablar de algunas de las mejores adaptaciones, las más interesantes que ha habido tanto en el cine como en la televisión. De entrada, por ahí, para que se lleven una primera reflexión, si hay que buscar algo, son las obras maestras del terror. 1960, el maestro Narciso Ibáñez, quien por muchos olvidado, pero gracias a Adrián García Bogliano, me lo regresó a la cabeza. Y si bien Cuentos para no dormir es básico, yo no conocía estas obras. Pablo las conoce perfecto y ya nos y las tengo en DVD. Y no me las quieras prestar, pero algún día voy a entrar a tu oficina ni y van a desaparecer. Porque se llama piratería, mi chicos. Rey. Pero bueno, vamos a escuchar el microrrelato de Radio Mórbido. Seguimos aquí. Para mí era un 7 de octubre más. No disfrutaba mucho el día de mi cumpleaños. Como todas las noches, mi habitación se había tornado rojiza gracias al gran letrero neón de cerveza que había en el edificio de enfrente. Me gustaba porque me sentía en Blade Runner. Por suerte, todo se había acomodado para tener la noche para escribir. Llevaba ya 2 días de retraso para entregar este artículo sobre Poe. Para ser sincero, siempre había despreciado a Poe. ¿Por qué leerlo? Y peor aún, ¿por qué acepté escribir sobre él? Solo era un borracho vulgar que nunca pudo escribir lo que anhelaba, ni pedo. En mi escritorio había una libreta, una pluma y el maldito cursor de la pantalla avisándome que tenía que empezar a escribir. Ahí fue donde todo comenzó. Apenas toqué el teclado y un aullido de gato inundó la habitación. No pude evitar dar un salto. Me reí, levanté mi trasero de la silla y me asomé por la ventana. Nada. Me senté de nuevo, tomé mi pluma y justo antes de que la punta del bolígrafo tocara el papel, sentí una ridícula brisa, fría, intensa. Me reí de nuevo y le dije a Vicky que dejara de asustarme, que tenía que escribir. No tuve respuesta. Giré y a mis espaldas no había nada. Sonreí, como aquel que siente que le están jugando una broma. Tenía en el escritorio los cuentos completos de Edgar Allan Poe, traducción de Julio Cortázar, en la mesa, pero no los había abierto. Había decidido burlarme de mis lectores y escribir de alguien sin haberlo leído. Me troné los dedos, respiré profundo y empecé a escribir. Apenas unas cuantas letras y oí un tímido ruido en la ventana, pero cuando alcé la mirada ya no había nada. Bajé la mirada de nuevo y otra vez a escribir. De nuevo, leves toques en la ventana, como si alguien quisiera entrar. Todo esto parecía una estupidez. Yo, imaginando cosas, imposible. Decidí pararme y averiguar. Mientras me acercaba, se develó un reflejo. Era un cuervo. Al menos eso parecía, pero sí era un reflejo. Volté tan rápido como pude. Nada otra vez. Me senté frustrado, enojado, ya con una mano que temblaba más que en mis días de cruda. Fantasmas, sí, ¿cómo no? Traté de relajarme y cuando regresaba a la máquina para hacer lo propio, me pareció ver algo extraño en el espejo empotrado en la habitación. Todo parecía normal. La silla, los libros sobre el escritorio, mi cama, el librero en el fondo de la habitación. Pero por más que me tallaba los ojos, yo no estaba ahí, no tenía reflejo. Todo estaba mal. Por un momento tuve la sensación de que algo dentro de mí no estaba vivo. De pronto, a través del espejo, vi a Vicky. Entró a la habitación. Se quedó ahí un segundo. Se sentó en la cama y empezó a llorar. Me acerqué al espejo y le grité con todas mis fuerzas. Nadie me oía. Definitivamente estaba muerto. Regresé al escritorio. Tomé los cuentos completos de Poe. Empecé a leer. Vamos a escuchar I Am the Walrus de los Beatles. See how they smile like El valiente y el cobarde se parecen en algo. Los dos tienen miedo. Así es, Kicking Edgar Allan Poe. Para que vean que todos fueron influenciados, lo quieran aceptar o no, por el señor Edgar Allan Poe. Y sí, mi queridísima Fair Yardy Monster, Sir Arthur Conan Doyle. Pero Edgar Allan Poe, que no sea británico, a ver, debería haber sido también Sir sí, Edgar Allan Poe. Estoy cansado de esta situación. Pero bueno, señores, nos queda muy poco tiempo. Pero me encantaría que pudiéramos traer referencias, adaptaciones, historias cercanas a Edgar Allan Poe en el cine, en la televisión. Hay una, por ejemplo, una serie, mi queridísima Bren, bastante, bastante joven, que conecta con Poe de muchas maneras. Hay diferentes, posturas al respecto de esa serie, pero ¿a ti qué te parece The Following, por ejemplo? Yo seguí la serie todos los capítulos. A mí lo que me encantó de la serie es que es un reflejo muy natural de lo que era Poe, ¿no? Habla de un maestro que está obsesionado con él y crea un culto. Y la razón por la que esta serie es tan famosa, y no solamente esta, sino todas las que hablan de un culto, la sociedad de Estados Unidos es una sociedad que se rige por cultos, ¿no? Es gente que sigue mucho ideologías, que tiene muchos líderes de opinión, y obviamente este profesor empieza a reclutar gente que tiene estas mismas miedos, estos terrores, estos demonios internos, y empiezan a generar toda una red de asesinos seriales basados en Poe, ¿no? O sea, su inspiración es Poe. Y alrededor de eso gira toda la serie. Me parece una serie increíble. Creo que la narrativa, el guión, todo es increíble. Y ya va a empezar la segunda temporada, de hecho. Yeah, muy bien. Y bueno, hay además un... creo que es el primero o el segundo episodio donde aparece una persona quemándose, ¿no? Con una máscara de... Sí, no, la serie es súper mórbida. O sea, sí hay... sacan ojos... Hay gente incendiada, muy gore. O sea, para hacer una serie de televisión es bastante, bastante agresiva visualmente. Muy bien, y además sale Kevin Bacon como si tuviera... You can't go wrong. Eso también, 35 años. Eso también es agresivo. Eso también es agresivo y super gore. Esa nariz es super gore. Pero bueno, gore. Como decía Allen Ginsberg, todo nos lleva a Poe, así es que... mi queridísimo Dr. Royce, ¿tú querías por ahí mencionar otra... referencia? Sí, es algo extraño porque en el mundo de la animación, no solo los Simpson, ¿no? También existe un cortometraje increíble del gran director checo Jan Švankmajer, el padre de la animación en la República Checa, que se llama La caída de la casa Usher, precisamente, donde no sale ningún actor. Es solamente los muebles en la casa animándose y nos da toda esta sensación de claustrofobia y de desplome, de derrumbamiento. De la historia de la casa Usher, uh-huh. Solo con stop motion. ¿Y de qué año es, además? ¿No? De 1982, sí. Muy buena. Švankmajer sigue haciendo trabajo inspirado en Lewis Carroll, en los grandes autores clásicos de la literatura. Hoy hay que decir algo también emblemático del mundo de Edgar Allan Poe, y esta es algo que me parece fundamental para entenderlo. Los malos sentimientos no bastan para hacer buena literatura, señores. O sea, que seas ojete con lo que escribes no quiere decir que seas bueno. Y el señor Poe era bueno, además, ¿no? Pero bueno, la recomendación poesiana, mi querido Pablo. ¿Con qué te quedas de Poe? En The adaptación, Pete, obviamente, ¿no? The Pit and the Pendulum, ¿no? La fosa del péndulo. Hay muchas adaptaciones de esta historia. Evidentemente... está una de Stuart Gordon, está una con Vincent Price, que Vincent Price hizo prácticamente junto con Roger Corman todas las obras de Poe. Pero a mí esta historia, ¿no? El pozo y el péndulo en todas sus versiones, me parece increíble. Unos la ponen en la Edad Media en países eslavos, unos la ponen en la España, donde la Inquisición ataca. Pero sin duda una obra indispensable de Poe, The Pit and the Pendulum. Muy bien, pues ya casi nos vamos. Yo quisiera recomendar una pieza de verdad espectacular que me encontré en la Feria del Libro este año. Es Los Cuentos Completos de Imaginación y Misterio, con ilustraciones de Harry Clare. La editorial se llama Zorro Rojo. Además, la traducción es de Julio Cortázar. si es que una joya que no se pueden perder. Pero me quedo, Pablo, que no confundan a los cuervos, ¿no? Lo que les quiero decir para terminar este programa es que no es un cuervo, es un águila. No es un gato, es una víbora. Y de todas formas, never, never more. Y vámonos al nopal. Chao. Bye. Nevermore. Esto fue Radio Mórbido. Mórbido. En Ibero 90.9. Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Código postal 01219, México DF. Ibero 90.9. Una orden de tacos de barra de chocolate envuelta en tocino capeado y más recetas musicales con alto contenido calórico. Finca el cerdo. Por Ibero 90.9.